estamos con invitada desde Argentina al mapa, Juana Chang. Justo en el capítulo que sonó esta semana en el programa, presentábamos algunas canciones tuyas y decíamos que te iba a estar, bueno, iban a estar tocando las cumbia queers en Chile, en Valparaíso y ahora en Santiago el sábado. Y bueno, se gestó la visita de Juana, así que vamos a poder conversar un poco contigo y también escuchar tus canciones hacia el final de este capítulo especial. Primero, ¿cómo estás cuando llegaste? Todas esas cosas. Hola, Felipe, acá estamos. Llegué hará 2 días, el martes llegamos, hoy es jueves. Ayer tocamos con las Cumbia Queers en la cárcel Santiago 1 y a la noche en el Ópera Catedral, que fue como bastante contrastante. Y nada, re felices porque la verdad que en los dos lugares creo que fue muy... muy alegre, se armó, se pudo hacer una fiesta dentro de lo que puede llegar a ser una fiesta para gente que está encerrada, ¿no? Pero igual creo que se relajó mucho y bailaron, les dieron permiso para bailar a los presos que eran hombres. ¿Cómo fue eso, presentarse ante hombres? Yo pensé que iban a ir como a un, no sé, a donde estaban las mujeres. ¿Usted también fue sorpresa para ti llegar y ver a todos los presos que eran hombres? Sí, en realidad nos enteramos un rato antes que era de hombres. Siempre desde la primera vez, la otra vez que estuvimos en Mayo acá, la gente del Centro de Arte Alameda nos dijo, la próxima vez estaría bueno que vengan a tocar a la cárcel. Y asumimos, por una cuestión sexista, que iba a ser la cárcel de Mujeres, claro. mujeres. Y no, era cárcel de hombres. Y estuvo muy fuerte, la verdad. Pero muy bueno, como que tuvimos que hacer una prueba de sonido ya con los internos adentro y fue un segundo, un poco más corta que esta de ahora, y ya tenían como mucha alegría, que eso fue como algo que me sorprendió, como muchas ganas de expresarse. Normalmente nosotros en Buenos Aires tocamos en la cárcel de Ezeiza y les cuesta más a las chicas ahí en el penal de mujeres, y a las chicas les costó más soltarse. Como que no aplaudían. Estos desde la primer cosa de la batería empezaron a aplaudir y a seguir el ritmo como algo bien de libertad, ¿no? Como que estuvo Bueno, muy bueno. claro, en el contexto en el que estaban era de libertad también. Bueno, eso fue con Cumbia Queers y nosotros ahora vamos a estar como escuchando tus canciones en tu proyecto como en solitario, que es, bueno, Juana Chang. Y me gustaría como saber y que todos nos enteremos, porque hay mucha gente acá en el estudio, saber cuándo comenzaste a hacer tus canciones, como que nos conté un poco de tu historia como solista, digamos. Y en realidad creo que canciones hice siempre, de alguna manera, como con la voz. No sabía tocar, empecé a tocar la guitarra como a los 17 años, por necesidad, digamos, como que, tenía una guitarra eléctrica en mi casa y como que empecé como a coquetear de como, viste, no sé, te sentás y haces como si tocaras. Y empecé como a coquetear con eso. También me pasó que había como que había hecho una canción, más canción, y la había tocado toda con la batería, digamos, como que la hice así, toda con la batería. Y eso me dio como la necesidad de empezar a tocar la guitarra y ya después, como que cuando no sé, como que ya estar en contacto con los instrumentos te va inspirando para seguir haciendo, ¿no? Y después de eso, ¿cómo pasaste como a un disco o a la primera grabación que tú tenías? ¿Cuáles son esas grabaciones? Porque yo conozco El Largo Camino del Indie, o El Camino del Indie, El perdón. camino del indie. Y Claro. antes tengo otro que se llama No me discrimines, soy un CDR. CDR. Que son 4 temas. Que yo los grabé. No sé, en realidad no es algo de lo que esté muy, muy orgullosa. Porque yo, la verdad, que grabé las referencias del disco pensando que que iba a ser tocado con bases. Que el disco iba a tener bases. Porque lo estaba haciendo con un productor que es así como tecladista y qué sé yo. Y lo grabé pensando y como acentuando en eso, pensando que iba a caer el tiempo de la batería justo ahí, y como esa era la manera en la que yo lo toqué, pensando en eso. Y como al final el pibe no le puso bases, son canciones todas muy tranquilas y están cantadas como... como que quedó muy agresivo, me parece, el disco. No es algo de lo que esté 100% orgullosa, como sí del camino del indie, que es como fue hecho con todo el amor del mundo. O sea, ¿Y ese disco como de cuándo es? ¿De qué año? ¿Cuándo te demoraste en trabajarlo? En realidad se grabó la primera mitad en una noche en el 2006. Yo me lo conocí a Julio, que es el que toca la guitarra en un tema del disco que es un tango, que se llama Crecé Plantita Crecé, que como que eres un guitarrista de tango. Y un día yo después de verlo muchas veces, ya un día medio borracha en confianza, le digo, ay, yo tengo un tango, ¿por qué no venís y lo tocás un día? Y él estaba inaugurando su estudio. Y me dijo, bueno, lo tocamos y lo grabamos, ¿qué te parece? Y así hicimos dos o tres tomas y quedó. Y ya después, así como en el embale que te queda después cuando haces algo de lo que quedas orgulloso, que quedas medio como contento, me dijo, ¿por qué no te grabás unos temas más? Teníamos otro amigo que me había pedido unas versiones crudas para otro programa de radio. Y grabamos esa primera noche como seis, siete temas. Todos así, exactamente como estoy ahora microfoneada. Un micrófono para la guitarra y uno para la voz. Todo en vivo. Y bueno, como eso quedó lindo, dijimos, bueno, hagámoslo, nos juntamos otra noche. Después apareció Félix Cristiani, que por lo que veníamos hablando en el Bravo, camino, Félix. es un gran amigo, tanto mío como de ustedes, que ayudó como a mezclar. Nos juntamos los tres y lo hicimos, no sé, en 5 o 6 noches, pero eso tardó como 5 o 6 meses. La verdad que estuvo muy agradable. El trabajo con Julio, que fue la grabación, fue espectacular, como con mucho amor, ¿me entendés? No, o sea, yo por mis canciones, él por lo que estaba haciendo, con mucho respeto, y después juntarse con Félix ya terminó de completar como algo mágico. Era noche de invierno, en un barrio frío, como a 1 hora y media de mi casa, y estábamos ahí tomando whisky, así como muertos de frío y muertos de amor, la verdad. Que no sé, yo como que lo amo al disco porque tiene eso, ¿no? Es muy simple y es lo que quería decir, ni más ni menos. Bueno, yo creo que con estas preguntas ya conocemos un poco lo que tú estabas haciendo, como tus canciones, y lo que queda es escucharte, así que las que quieras tocar en el programa son bienvenidas. ¿Se conocen alguna o...? Bueno. Este es el tango del que hablábamos, Crecé, plantita, fumándote, espero llegar a ese día. Alguna vez mi sonrisa será de cosecha mía. Yo veo un jardín de alegría, una coqueta maceta con luz artificial en la cocina y seguiré esperando. Yo sé que algún día tus verdes hojas que a mis ojos iluminan, y es por eso que este canto lo dedico a tus encantos, a mis ganas de fumarte y para ver si apareces. Crece, plantita, crece que llegará ese día. Ay. Muchas gracias, Chile. No, estoy contenta. La verdad es la primera vez que toco acá como solista. Es mi debut. Así que... salud por eso. Otra, sigo le... Y dice, sí, de odio, ¿eh? Es una canción de odio. Que tu manzana sea de arena, que se te pierda la billetera, que nunca jamás te diviertas, y que te llueva, y que te llueva. Mejor caete de la siembreta, que tus monedas se vuelvan piedras, que ya no tengas más primaveras, que no la encuentres entre tus piernas. Ojalá que te vayas, te mudes, te pierdas, te jodan, te echen, te duela y que ni las paredes te escuchen cuando te arrepientas. Que discriminen tu pie de atleta, que se te olviden las contraseñas, que no te escuchen, que no te entiendan, que te tropieces justo antes de la meta. Ojalá que te vayas, te mudes, te pierdas, te jodan, te echen, te duela y que ni las paredes te escuchen cuando te arrepientas. Que nunca te acusen, que nunca te entiendan y que la rueda se te vuelva, que hayas salido cuando la fortuna pase por tu puerta. Que se te pinche la bicicleta, que nunca encuentres la manera. Haciendo un pequeño arito en las canciones que escuchamos, cuentan un poco de qué, a qué pertenecen al disco el Camino del Indie, por lo menos Crecé. Crecé, sí, esta está todavía inédita. Ah, bien, otra joyita más para pa el programa, que tu debut como solista acá en Santiago. Exactamente. Bueno, tú dirás qué más sigue. Con... ¿qué les gusta así más tranqui, más cómo andan? Más primaveral. No caché. Más primaveral. Porque ando dormida, dormí poquito. ¿Les gusta él? Tengo un amor en el campo y un amor en la ciudad. Tengo un amor siempre esperándome entre un bar y un bar. Un amor en tu terraza enfrente de la catedral. Él viene a donde voy, yo voy a donde él va. Porque ya nada puede ir mal. Porque no quiero ni acordarme. Amor de primavera, marihuana, sunrise. Amor de carretera, marihuana, sunrise. Amor de puertas cerradas y de ventanas abiertas, marihuana sunrise. Tengo un amor en el campo y un amor en la ciudad. Tengo un amor que no me deja respirar. Un amor en tu terraza y otro en Chapadmalal. Él viene a donde voy, yo voy a donde él va. Porque ya nada puede ir mal. Porque no es demasiado tarde. Amor de primavera, marihuana, sunrise. Amor de carretera, marihuana, sunrise. Amor de puertas cerradas y de ventanas abiertas, marihuana, sunrise. Más, otra. Esta sí es del Camino del Indie. Se llama Las Calles. pise con vos. Cambié de chaperona, me revientan las olas y me cambian el color. Yo prefiero no cruzar las calles que pisé con vos. Viviría en Roma, viviría del amor. Viviría en bolas, viviría en Salvador. La salud traerá el dinero y el dinero atraerá el amor. Calculo yo que para enero me va a ir mucho mejor. Me maquillan dos enanos y me ponen bronceador. Yo prefiero no cruzar los pastos que pisé con vos. Viviría en bolas, viviría del amor. Viviría en Bosnia, en Guatemala y en Guatepeo. Yo prefiero no cruzar las calles que pisé con vos. Yo prefiero no cruzar las calles que pisé con vos. Gracias a Víctor por su lindísima guitarra. A la producción por haberme pasado a buscar. Estoy re contenta, la verdad, que me invitaron acá. Gracias, Felipe, que se puso en contacto. ¿Qué más quieren de mí? ¿Una de amor? No sé si tengo mucha de amor. A ver. ¿De amor? Me cago con la amor, como que es algo que... Tengo más de... No. Son más loser mis canciones que de amor. Son más así de que no me va muy bien en el amor. Ahora todo cambió, pero bueno, no sé si el amor es justo. Pero esta se llama No te preocupes por mí. Y habla de cuando yo me fui de gira a España con una amiga, Martina Bior, que también es cantautora, y nos fuimos a girar por ahí. Y se apareció un chico que me gustaba, se malenganchó en el viaje y como que de golpe se iba a España. Y bueno, y ahí fuimos y ahí me di cuenta que no íbamos a ir para ningún lado. Nos peleábamos por todo, cada vez nos iba peor. Y además era evidente que yo no le gustaba. Y sí, bueno, la canción se llama No te preocupes por mí también porque... estábamos fumando hashish y yo mandé un mail así como mis papás son medio modernos. Buah, se creen modernos. Cuestión no, acá estamos fumando hashish, estamos bárbaros. Mis papás están divorciados y se hablan solo cuando tenemos problemas. Digamos, cuando alguno de los tres hermanos que somos se manda alguna cagada, se hablan como, ¿viste lo que pasó? Así. Entonces... Un día la llamo a mi mamá y me dice, me llamó tu papá todo preocupado que estaba fumando hashish, ¿cómo le mandás ese mail? Y dije, bueno, pensé que era mucho más cool. Entonces le hice la canción, No te preocupes por mí. Y que dice así. Saco el cenicero de la cama, considero que por hoy hice bastantes cagadas, pero no puedo dormir. No puedo imaginarme mi futuro a 10 minutos de aquí. Me traen un café por la mañana, hay cervecitas y flamenco hasta la madrugada y me sobra el hachís. No, papá, no te preocupes por mí, que en un par de semanas extrañaré la marihuana y me tendrás de nuevo por ahí. Tengo toda la ropa tirada, los que me rodean tampoco encuentran nada y se les pega lo peor de mí. No te preocupes por mí, que junto caracoles en la playa con el chico que me gusta y nunca pasa nada. Y si de algo hay que morir, él no morirá por mí. Pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes por mí. Que hago abdominales en la cama, es que con tanta cervecita estoy echando panza y soy una gorda feliz. No te preocupes por mí. Bueno, voy a tratar de tocar esta de última sedita. Se llama Ofelia. Ofelia, no es por criticar, no te lo tomes a mal, no te ofendas. Pero Ofelia, no sabes bailar. Ofelia, no sabes bailar. Ofelia, no sabes bailar. Tú te mueves al compás, tu compás no es un compás. Ofelia, pareces un flan. Ofelia, no es por criticar, no te lo tomes a mal, no te ofendas. Pero Ofelia, no sabes bailar. Ofelia, no sabes bailar. Ofelia, no sabes bailar. Más o menos salió. Esta canción es muy famosa en Tailandia, es casi el himno nacional de Tailandia, porque ahí no soy una mierda quiere decir otra cosa, pero bueno, ahí vamos. No me he decidido si hacerla medio lenta o si hacerla a las chapas. Vamos a las chapas. Podré ser paranoica, egoísta, rara, eléctrica y malhumorada. De todas las rubias, la más tarada. Y de todas tus perras, la que peor ladra. Hay algo que hoy quiero que sepas. Y voy a repetírtelo hasta que te duela. No soy una mierda, no soy una. Igual se pueden meterse donde quieran. Tu resaca de domingo y tu lunes por la mañana, la peor vestida y la peor peinada. Insisto en que te quedes y ruego que te vayas. La más aburrida cuando está borracha. Hay algo que hoy quiero que sepas y voy a repetírtelo hasta que te duela. No soy una mierda, no soy una mierda, no soy una mierda, no soy una mierda. Ser tu pecado, tu agonía y tu trampa, tus listos para la canción Los Bici Policías. ¿Tienen bici policías acá? Esto habla de justo de eso. Pedaleando, combaten el delito con ley. Son enemigos del amigo, de lo ajeno y de los carteristas. En la playa o en el parque, los bicipolicías. No me vas a negar que son más amigables en bermuditas. A negar que son más amigables con su casquito y su chombita. Ahora dice: casi siento que me guían por la senda del bien, y queda bueno cuando dice: casi siento que me guían por la senda del bien. Casi siento que me guían por la senda del bien. Casi siento que me guían por la senda del bien. Los bicipolicías son los bicipolicías. Los bicipolicías. La primera vez que toco este tema y alguien me lo baila. Sin que diga nada. Porque yo hago la coreografía, pero soy la única que lo hace. Como que normalmente soy la única que está parada ahí pedaleando, pero... Sí, igual para la radio no hace falta, porque... Pero... Por eso tampoco les conté de la coreografía, pero... Pero hay, hay. Y ahora les voy a tocar una que es robada. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando por tu ausencia sin sentir piedad, rodando por las mesas. Te burlaste de todos, te reíste de mí. Mis amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loca tu forma de ser. Me volvió loca tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loca tu forma de ser. A mí me volvió loca tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así. No sabía qué hacer, te traté de besar. Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me volvió loca tu forma de ser. A mí me volvió loca tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en el barro de la mediocridad. Me volvió loca tu forma de ser. grupo favorito, la verdad. O sea, no es mi canción favorita de mi grupo favorito, pero como es la que me sé de mi grupo favorito, la ando tocando por ahí. La verdad que... escuchar, déjame en paz, ándate un poco que quiero estar sola. Te dije que me alteras, ¿cómo haces para ser tan rompeolas? Lo tuyo no es normal, naciste así o entrenas, sos un profesional, disfrutas, disfrutas de ser tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan rompeolas. Odio que vengas a mí, venís a mí, todas tus preguntas son tan idiotas. Alguien te lo iba a decir, me tocó a mí. ¿Cómo haces para ser tan rompeolas? Lo tuyo no es normal, naciste así o entrenas, sos un profesional, disfrutas, disfrutas de ser tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan rompeolas. Te la voy a cantar en inglés. Si me la cuelo. Tiene muchos acordes, la verdad. Y yo la estoy tocando en el charango desde que nos juntamos con la cumbia queers. Así que puede ser para editar, a ver. Ni Madonna ni el resto de las cumbia queers que no sepan que lancé mi carrera solista. Y bueno, gracias la verdad por haberme traído hasta acá, por haberme invitado, por haberme conectado, por haber que siga el espacio para la canción, está buenísimo. Bueno, yo creo que ya es tiempo que Juana se tiene que ir, tiene otros compromisos. lamentables. Hoy lamentables. Día, sí, porque nos dejan a nosotros acá sin nada de Juana. Y hoy día se va a estar presentando en Dominica 25, 26, por ahí. En Dominica 26. Bueno, ahí en, parece que es 25, 26, bueno, la gente va a saber llegar. Ahí es enfrente. Claro, y es en Barrio Bellavista, y el sábado con las Cumbia Queers, ojalá que les vaya muy bien, gracias Juana por venir, no sé si hay una última canción, quizás. No, primero gracias a ustedes por invitar, el sábado Cumbia en el Centro de Arte Alameda, que ahí es mismo. Nuestra casa en Chile. ¿Y yo, Normandí? Ah, ya. Y que va a estar buenísimo, la verdad que... Me parece que va a ser una súper, súper fiesta. Y bueno, me puedo ir con... Es que ya las que eran más para arriba, medio que las canté todas. Me puedo ir con Play Pausa. La cabeza tengo un bombo que no para. Vivo a 2:20 y no tengo tiempo para comer. Corre, que se va el tren. Corre. Llegué y subí, pero me bajé. Quería ir sentada. Estoy cansada y aprieto play, pausa, play, pausa, play, play, pausa, play, pausa, play. No sé qué pasa, que esto no arranca. No sé qué pasa con las cosas que no puedo. Ojalá nos veamos pronto en diciembre o en marzo, qué sé yo, en algún momento. Gracias, Juana, por venir, a todas las personas que están acá en el estudio, y suerte hoy día a la noche y en el Cine Arte Alameda. Alameda 139. Con 23 horas. Cumbia Queers. Gracias, Juana, por venir. Gracias a todos ustedes, ¿eh? Me lo pasé genial.